Pasión por el color es el nombre bajo el que el alumnado de Susana Domínguez está exponiendo durante este mes de abril en el Centro para la Interpretación de la Historia de Ubrique en el San Juan de Letrán. Una exposición que en cierto modo, o al menos los protagonistas, no los cuadros y las obras en sí, se repite con respecto a hace 12 meses atrás, ¿no? El mes de abril, bueno, pues parece estar reservado, ¿no? Para el alumnado de Susana Domínguez en el Centro para la Interpretación de la Historia de Ubrique, en tanto en cuanto, pues también coincidía, ¿no? En cierto modo, pues una exposición de su alumnado en esta misma sala expositiva. Una exposición de la cual, pues muchos de vosotros ya habéis podido, ¿no? Contemplar, conocer, toda vez que desde el pasado, desde inicios, ¿no? De este mes de abril ya se podía visitar, y también porque el pasado sábado, bueno, pues tenían también los artistas, autores y autoras, pues esa toma de contacto, ¿no? Esa siempre especial jornada de inauguración, que, como decimos, ¿no? Ya hacía algunos días que se podía visitar, pero siempre es especial, ¿no? Hacerlo rodeado de todos los compañeros y también de familiares, de amigos, de caras conocidas. Bueno, pues se pudieron vivir esa jornada de inauguración y ya por fin pues disfrutar, ¿no? Contemplar todos esos cuadros expuestos, cuadros que, bueno, pues como ahora vamos a ver, corresponden a una gran cantidad de alumnos y alumnas, muy heterogéneos, no solo por la cantidad de autores que están o que firman, ¿no? Estos cuadros, estas obras, sino también por esa diferencia de edad de la que ahora vamos a hablar. Lo vamos a hacer con los protagonistas. En primer lugar, saludamos en el día de hoy a Susana Domínguez. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Petronila Navarro. Petronila, buenos días. Con Vera Prieto. Vera, buenos días. Buenos días. Manuel Martín. Manuel, buenos días. Buenos días. Y con Álvaro Clavijo. Álvaro, buenos días. Bueno, un poco, Susana, representación de diferentes edades, ¿no? Porque la exposición es así, ¿no? Hay alumnos un poco que van desde los más mayores a los más pequeños, ¿no? Sí, van desde 4 años, el más jovencito, hasta, no, a, bueno, 85 años, así es la alumna más mayor que tengo. O sea, que puede ser el primer atractivo, ¿no?, de esta exposición, ¿no?, ver cuadros de artistas o de autores tan diferentes, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque tan pequeñitos que algunos todavía ni habían pintado y otros que llevan también mucho, mucho tiempo conmigo. Uh-huh. Entonces se ve la diferencia. Porque dentro de, claro, entiendo, ¿no?, que dentro de estas edades, dentro de este abanico tan amplio, también hay diferencia de niveles en cuanto a años dedicados a la pintura, ¿no? Así es, cada uno va a su nivel, a su ritmo, y yo me adapto a ellos y los ayudo lo que necesiten. ¿Cómo surge la posibilidad de hacer esta exposición, Susana? Pues hicimos el año pasado, hicimos la primera, aunque yo llevo muchos años dando clases, ya llevo 23 años dando clases de pintura y de dibujo, y surgió pues con la idea de un compañero, fue el que lo propuso, y todos aceptaron muy contentos y se hizo. Y este año pues se ha vuelto a repetir, y ya con alumnos también nuevos, porque muchos del año pasado se fueron, otros han vuelto, que es también una novedad para los que han venido. Claro, hay algunos que exponen por primera vez, otros, digamos, la segunda. Sí, tampoco mucho, porque nunca han querido. Yo al principio sí los animaba a que hiciéramos una exposición, pero ellos no, ellos pintaban porque les gustaba y la verdad que no... Que no se animaban, no querían. El que juega al fútbol y entrena quiere jugar un partido, ¿no? Pues sí. Hombre, también es bonito de que vean su trabajo, su trayectoria, pero ellos no se animaban en ese... Además, una exposición conjunta que siempre está un poquito más arropado, ¿no? Que no es solamente solo, así que eran todos en grupo, pero no. No, hasta el año pasado. Pues contadme vosotros, Petronila, ¿eres de las que a ti sí te gusta exponer o no tanto? Sí, a mí me gusta exponer. Además, mi vocación me ha venido tardía ya, mayor, porque ya tengo 60 años. ¿Eres de las veteranas? Pero llevo entonces. Desde 2007, empecé a pintar con Susana en el hogar. En el hogar pensionista que estaba ella dando clases. Empecé, me vi que era mi hobby, que me gustaba un montón. Y entonces decidí que iba a seguir. Uh-huh. O sea, no es que vaya siempre, o sea, que a veces me relajo un poquito y me tiro a lo mejor un año o dos sin ir por cuestiones de laborales. Uh-huh. Bueno, ahora, antes laborales, ahora ya no, porque ya soy una jubilada. Entonces, ahora sí dedico más tiempo. Voy 2 días en semana. Los cuadros, estoy loca de contenta porque, bueno, te relajan un montón. Esa es una cosa, la pintura es una cosa que te relaja un montón. Uh-huh. Entonces, es mi hobby favorito. Yo empecé hace en el 77, empecé yo. Uh-huh. Y ya llevo casi 20 años con Susana. O sea que ya más o menos sé algo de pintura. O sea que ya cojo los pinceles y más o menos sé mezclar. Y alguna, claro que siempre la mano de Susana es lo último. Uh-huh. Ya cuando ya el cuadro una no le sale lo que uno quiere impregnar, pues ya acude una a la labor de Susana. Susana, ayúdame, échame una mano porque ya... Se queda una atascada. Ya me he quedado atascada y ya no vi eso. Petronila, y en estos años, ¿en qué has notado la evolución? ¿Cómo pues yo tengo, o sea, los cuadros primeros, que son malísimos, pero son mis recuerdos. O sea, que yo, los cuadros más primeros son los que yo empecé, que son los más feitos, pero a los que yo le tengo mucho cariño. Entonces, estos cuadros los tengo yo en mi salón, los tengo yo puestos, los cuadros viejos y los cuadros nuevos. O sea, que ya, como veo la evolución que tengo, que ya, o sea, da un cambio bestial. Y ya los cuadros pues son más bastante buenos, diremos. Aunque todavía sigo aprendiendo, porque ya aunque me coja un poquito mayor, sigo aprendiendo. O sea, incluso hasta de los alumnos más jóvenes, porque a veces se ponen ellos a dibujar y se queda una mirada de ver cómo dibujan, cómo se pintan. Y bueno, y como son, que son estupendos todos. Al final es uno de los alicientes, ¿no, Petronila? El seguir aprendiendo, ¿no? Va a clases con ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y descubriendo, ¿no? Sí. Susana, ¿en qué ha evolucionado Petronila en estos 20 años? Oh, bastante. Bueno, ella ya cuando llegó a mis clases era una buena alumna. Uh-huh. Sí, se le veía mucha soltura y en el color, en el dibujo. Entonces, yo creo que también se ha soltado un poco. Su pintura ha cambiado en que antes se centraba más en los detalles, en hacerlo todo muy, muy perfecto. Y ahora veo yo como más suelta, más ella, con otro aire, uh-huh. Más fresco. Es normal, ¿no? Ir buscando el camino. Claro, ¿no? Claro. Uh-huh. Es que al principio estás como más agarrada, no te quieres soltar tanto del dibujo. Y ahora yo la veo ya ella como más cómoda. Claro. Vera, cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo llevas tú con Susana? Dos años. ¿Y por qué? ¿Te gusta dibujar? ¿O era algo que ya te gustaba de antes o lo has ido descubriendo conforme has empezado a pintar? Yo de pequeña ya dibujaba, pero pero bueno, en las manualidades de infantil, que se me daba muy bien. Y en donde yo vivía antes, pues también iba a clases de pintura. Y también vengo aquí porque me gusta pintar. O sea, que siempre te ha gustado, ¿no? Y algo que a ti también te relaja como a Petronila. Sí. Es que yo en mi casa cuando estoy como aburrida y estoy nerviosa, pues me pongo a dibujar. Uh-huh. Es un poco lo que calma los nervios, ¿no? Manuel, cuéntame un poquito, ¿por qué decidiste la pintura? Pues yo estoy, o sea, soy un niño muy nervioso. Porque tengo el síndrome de Tourette. Uh-huh. y todo lo que sea entretenerme pues me ayuda a estar menos nervioso. Uh-huh. O sea que en tu caso también, Manuel, es terapia, ¿no? Es la pintura, ¿no? Sí, es una terapia muy buena porque además Susana es la mejor y mis compañeros la mejor también del mundo. Y me ayuda mucho. Uh-huh. Susana, ¿cómo es trabajar con Manuel? Que como decimos, ¿no? Pues también es, además es terapéutico para él. Pero Manuel es un encanto. Yo la verdad no me cuesta nada. Él sí es muy inquieto, tiene muchas ideas, quiere hacer muchas cosas, pero yo lo dejo libre, que un día quiere hacer dibujo, pues dibujo, que quiere hacer pintura, hasta ha hecho modelado, bueno, ha hecho un montón de técnicas y estupendo, amo, que yo lo dejo en libertad. Uh-huh. Y yo pues lo ayudo, que hoy quiere dibujar, pues ahí que me pongo con el dibujo, que quiere pintar, pues a pintar. Como profesora suya, que ahora le voy a preguntar por las técnicas que más le gustan. Uh-huh. Tú también, cuando ves un cuadro terminado, ¿no?, de Manuel, ves un poco eso reflejado, ¿no? El que empieza a lo mejor con muchas ideas y luego como poco a poco ha ido canalizando. Claro, sí. Al principio estaba un poco más confundido, más eso, pero vamos, que ya yo lo voy guiando y él, pues, al final termina bien, vamos, el contento con lo que hace. Algo que le debe pasar a todo el mundo, ¿no? El ver un lienzo en blanco, creo que es el mayor temor, ¿no? Da mucho miedo, sí. Al principio, muchísimo. Pero digo, mira, empieza a dibujar, que es lo primero que hacemos. Y luego ya una mancha sencilla. Y ya más o menos pues va viendo el cuadro. Y ya pues te metes en más detalles y más colores. Y entonces eso pues va como pasito a pasito. Y ya pues no te va dando tanto. Y además, cuando ya vas viendo más que la mancha primera, ya como que te entran más ganas de pintar. Álvaro, cuéntame un poquito, ¿cuántos años llevas tú pintando? ¿Cuánto tiempo? Desde septiembre. Ah, o sea que muy poquito, o sea, te ha llegado a la exposición. Sí. muy verdecita, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿por qué decidiste apuntarte a pintura? Porque a mí me gustaba siempre. Y ya estaba buscando me buscaba mi madre sitio para pintar y decidí venirme aquí. También te relaja a ti. Sí. Había encontrado ahí un poco un filón en el dentro de para evadirse un poquito, ¿no?, de los deberes de clase y demás, ¿no? Sí. Habladme de técnicas. ¿Cuál os gusta más que de lo que habéis probado hasta ahora? ¿Por qué os decantáis? A mí me gusta también una, porque tengo espátulas de plástico y la uso para ponerlo plano, que no haya bulto. Y muchas cosas. Y el color, por lo que veo, ¿no? Te gusta, ¿no? Sí. Manuel, ¿a ti también? Sí. Tú eres también de color, ¿no? Sí. ¿Y Vera? Bueno, yo hago de todas las técnicas. Bueno, ahora quiero empezar el óleo, pero ¿estoy preparado o no? Sí, pues claro que bueno, sí. Hago acuarela, acrílico. A carboncillo también he estado haciendo. Uh-huh. Y quiero empezar por el óleo. ¿Cuál te gusta más de lo que has probado? Acuarela. Sí, ¿no? ¿Y tú, Petronila, has pasado yo, por todo? Óleo ya, o sea, yo ya he pasado. Ha entrado en el óleo, ¿no? ¿Y te quedas con el óleo? Sí, pero, o sea, empecé con espátulas, pero no me gustaba mucho, o sea, que lo dejé. Y sigo con el óleo. Uh-huh. Y te quedas con el óleo de todo lo me que has probado. Me quedo con el óleo, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, es que lo que te salga, lo que intentas de plasmar en el lienzo, te sale. Uh-huh. Y la mezcla de colores, pues también, o sea, que te sale todo lo que tú quieres plasmar. Uh-huh. En un lienzo. ¿Estuviste presente en la anterior exposición, el año pasado? Sí, y además también expuse dos cuadros. Sí. En la otra exposición expuse dos cuadros y en esta expuse otros dos. Otros dos. Sí. O sea, que gustó la experiencia, ¿no? Como para repetir. Sí, o sea, y además, o sea, mientras pueda, voy a seguir con la pintura y con las exposiciones y con todo, mientras pueda. ¿Y vosotros? Cuando dice Susana, oye, que vamos a exponer, ¿qué es lo que pensáis? ¿O entraron nervios, ganas? Contadme un poquito. ¿Empiezo yo? Sí. Yo como estoy a la vez nerviosa, pero pero estoy contenta, porque la gente ve mis cuadros y estoy contenta. ¿Y vosotros, Manuel y Álvaro? Porque yo cuando pinto, a veces cuando hago algo mal, yo digo, ay, que soy enfadadillo, y viene Susana, me lo arregla y ya soy tranquilito. Y los que más me gustaron los puse en la exposición. ¿Cuántos cuadros tienes tú en la exposición? Yo puse dos. Dos. ¿Y tú, Vera, que no te he preguntado? Dos, ¿no? Dos sí, también. Sí, ¿y Manuel? Yo dos. Dos cuadros cada... Es que eran dos. Vale. O pues, sea, que cada... Es que como eran muchos alumnos, pues el salón tampoco es muy grande, pues dijimos dos. Claro. Era lo que podía entrar. Y Manuel, ¿a ti cuándo te dice Susana que vamos a exponer? ¿Es la primera vez para vosotros, para ti o la segunda? Sí, para mí sí. Era la primera vez. ¿Y cómo te lo tomaste? Pues me lo tomé muy nervioso porque, igual que ha dicho Vera y Álvaro, pues iban a ver mi familia y mis amigos mis cuadros. Entonces yo estaba muy nervioso pero ya me fui relajando porque sabía que no iba a pasar nada malo, porque esto es bueno. Entonces ya me relajé. Claro que sí. ¿Cómo ha sido el primer...? Porque ahora le voy a preguntar a Susana cómo fue el sábado. ¿Cuáles han sido las primeras impresiones? Manuel, ¿qué te dijeron el sábado cuando vieron los cuadros? Pues hay una mujer que me dijo que estaba muy chulo porque ella conocía a mi abuelo y un cuadro es mi abuelo. Ah, sí. Y ella lo conocía muy bien y me dijo que estaba muy bonito, que a ella le gustaba mucho. Y la tetera, pues me dijeron casi lo mismo, aunque no pueden conocer a la tetera. Pero eso, que le gustaron mucho y estuvieron muchas personas muy contentas y muy impresionadas. Uh-huh. Susana, ¿por qué pasión por el color? ¿Por qué el título? Pues más dedicado a los niños. Uh-huh. Porque claro, yo siempre empezaba con el dibujo. Cuando venían niños allí a mis clases, ¿no? Al principio, pues les ponía a dibujar, porque el dibujo es lo más importante en la pintura, es la base. Pero los veía que se aburrían mucho. Ellos lo veían a los otros ya que habían pasado a la pintura y ellos lo que querían era pintar. Y yo sé que a los niños el color es que le da vida y le da ánimo para empezar. Y entonces, pues, por eso es el tema. Digo, mira, pasión por el color por ellos, porque es que... Además, bueno, en una época de abril, primaveral, ¿no? Eso, que también viene muy bien, ¿no? También anima, ¿no? El color. Háblame de cifras. ¿Cuántos autores? ¿Cuántas obras? Pues son 25 alumnos, porque hay algunos que no han querido, porque era libre, ¿no? Y han sido 25 los que se han animado. Y luego hay obras 49. Uh-huh. Entiendo que dos cada uno. Y hay, dos cada uno. Bueno, hay solamente un alumno pequeño que ha venido hace poco, entonces ha presentado uno, porque uh-huh. No ha dado tiempo. Pero todos han presentado. Vale, ¿y la elección de las obras ha sido cuestión de ellos o de la profe? Sí, más o menos entre ellos y yo. Sí. Pero vamos, ellos siempre, cuando terminan un cuadro, lo terminan bien, porque pasan por mis manos también, como han comentado, ¿no? Que cuando algo ya les cuesta, pues yo intento de ayudarlos y entonces los cuadros pues están aceptables. Claro, porque hablábamos del miedo a un lienzo en blanco, pero también el momento de esa frustración, ¿no? Claro, en el que no sabe uno cómo... Es que es eso, porque cuando están aprendiendo, claro, ellos tienen unos límites. Y claro, también el yo hacérselo, ¿no? Pues ellos me ven cómo lo hago y también aprenden. Porque si no lo ven cómo se hace o se resuelve, ¿no? El problema, pues, no pueden aprender. Explicándole siempre el porqué. Cuesta más trabajo, ¿no? Hombre, pueden llegar, ¿no? Pueden llegar a solucionarlo, pero les va a costar más trabajo. Uh-huh. Entonces, si lo vengan de mi mano a hacerlo... pues ya ellos también van aprendiendo. Claro, hablábamos eso, del miedo al lienzo en blanco, pero el remate, el miedo al remate, sí, ¿no? También, Susana, también, eso sí. El final siempre ellos también, el empezar y el terminar. Petronila, ¿qué le temen más, a un lienzo en blanco o a un remate de un cuadro? Pues el lienzo en blanco, porque claro, tienes que poner tus ideas. Y entonces te cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta trabajo ya por la edad que tengo. Sí. Entonces tengo que pedir un poquito de ayuda, sobre todo para el dibujo, porque yo no fui a la escuela siquiera. Uh-huh. O sea que tengo la desventaja de que no he ido a la escuela. Entonces el dibujo me cuesta mucho trabajo. Lo hago muy poquito a poco y tengo que pedir a Susana que me lo dibuje, que es prácticamente casi todo. Pero vaya, o sea que después con el resultado del cuadro, pues es espectacular. Uh-huh. Porque queda muy bonito. O sea, ya he hecho yo bodegones, he hecho dibujos, fotografías, paisajes. Prácticamente tengo ya de todo. Uh-huh. O sea, ya mis hijos tienen cuadros míos, mis nietos tienen cuadros míos. O sea, por los años que llevo pintando y eso... Aparte de esto, o sea, los tienen ya mis tíos, mis nietos, familia, mis hermanos, uh-huh. mis sobrinos tienen cuadros, que prácticamente todos tienen cuadros míos. ¿Y la elección de estos dos cuadros, de esta exposición, cómo pues, ha sido? Pues es un hijo mío, o sea, una fotografía de un hijo mío. Retrato. Y una vista de Urique. Uh-huh. O sea, que ya... Paisaje y retrato, un poco las dos... Sí. Dos. Uh-huh. O sea, que ya son buenos cuadros. Uh-huh. Ya son buenos cuadros. Y Vera, tú no me has dicho tu elección de cuadros. ¿Cuál has elegido? yo he leído en acuarela, he leído dos de acuarela, porque como son los primeros cuadros que empecé a hacer en las clases, porque estaba, pues yo estaba, como me encantaban los animales. Entonces he puesto dos animales de acuarela, un elefante y una cebra. Uh-huh. O sea que ellos tienen libertad no solo para elegir, sino para a la hora de dibujar, ¿no? También. Un poco por sus gustos, sí. Sus preferencias, ¿no? Sí, sí, yo no, la verdad no sigo una línea de decir vamos a hacer a bodegones, vamos a hacer paisaje, no. Cada uno elige lo que quiere, la imagen que quiere. Y yo pues a partir de ahí pues los ayudo. Uh-huh. ¿Estabais nervioso antes de exponer, antes de o de la presentación? Álvaro, ¿cómo fue el sábado cuando con tanta gente que hemos visto ahí en la foto? Pues yo iba por mi puerta y iba muy nervioso. Pero cuando fui ya, enteré, ya estuve un poco más tranquilo y contento que me vieran los cuadros la gente. Claro, cuando llega al San Juan y ve uno ahí sus dos cuadros expuestos, ¿no? Ya se calma un poco, ¿no? Contento, ¿no? Sí. Manuel, ¿y tú cómo fueron esas sensaciones previas? Pues yo, lo mismo que cuando me lo dijo, yo estaba todavía muy nervioso y no lo había asimilado todavía. Hasta que llegué ya vi que la gente estaba allí para pasárselo bien y yo también, y digo, pues no voy a seguir nervioso y me voy a relajar. Uh-huh. ¿Y tú, Vera? Yo estaba normal. A mí, yo me levanté con ganas de ir a la exposición. Sí. O sea, fíjate la diferencia de personalidades, ay, ¿no? Es Susana, que eso también se reflejará, sí, en los cuadros, también, ¿no? También, claro. Ella es muy libre. Ella se pone allí, poco la tengo que ayudar. La verdad que sí. Muy decidida y no tiene miedo. Sí. Uh-huh. Ella no tiene miedo, eso sí. ¿Cómo fue el sábado la inauguración? Pues muy bien. ¿La profesora estaba nerviosa o no? Yo siempre estoy nerviosa, hombre, porque quiero que salga bien, estén contentos, que es lo más importante, y que disfruten. Y veramos muy bien, muy uh-huh. contenta, acudió la gente y quedaron encantadas de los trabajos, que hicieron hasta comprar cuadros. Sí. Que el año pasado no, pero este año sí, porque a Manuel también le quisieron su tetera. Y a otra compañera también, un paisaje que había hecho. ¿Son cuadros que están a la venta? No, la verdad que la intención no es para venderlo. La intención es para que conozcan lo que pintan, lo que uh-huh. hacen, sus trabajos y su evolución. Uh-huh. Entonces no. Fijaros que hay artistas que hacen exposiciones con la intención de vender cuadros y ustedes sin la intención de venderlo, al final os han salido compradores, ¿eh? Fíjate, pero no. Oye, Susana, la disposición, ¿cómo habéis dispuesto la sala de esas 49 obras? ¿Ha sido muy difícil? La verdad que Rafael que se ha encargado. Ajá. Lo seleccionó por tamaño, él como entiende más de eso, pues nosotros no tuvimos que hacer nada. La verdad, cuando llegamos ya no lo encontramos allí predispuesto, pero estaba genial, vamos, sí, genial, ha quedado preciosa. Contenta con el resultado. Sí, muy, ¿no?, bonita. Entiendo que también es una manera de mostrar a mucha gente, el mundo de la pintura pasa, ¿no? Esa vergüenza por iniciarse, ¿no? De que cualquiera puede, ¿no?, dar pues estos pasos, ¿no? Sí, yo lo animo porque hay mucha gente que decía, uy, yo es que no lo he hecho nunca, yo no soy capaz de hacer eso, pero también hay que ponerse. Yo le decía, pero tú te has puesto, porque si no lo has probado, pues no sabes hasta qué punto puede. Entonces, yo lo animo a la gente a que lo intenten, porque la verdad es una experiencia muy bonita. Actualmente, y es muy relajante. ¿Con cuántos alumnos cuenta? Pues me han faltado tres. ¿Tres han sido los que no han querido? No han querido, 25 fue eso. Y pero bueno, cada uno ya lo como quiera, uh-huh. que yo tampoco obligaba a exponer, pero... Petronila, ¿y tú las sensaciones del sábado en esa inauguración? Pues, o sea, yo me pongo nerviosa el día antes, ya estoy nerviosa. Fíjate que la experiencia que es un grado, pero en este caso... Sí, no tiene nada que ver, la verdad no tiene nada que ver. Que también solo... Petronila, porque a una le gusta, ¿no?, lo que hace y... Sí, o sea, y van a mirar, porque claro, mi trabajo lo tengo yo para mis tíos, para mi familia. Entonces, no los ve nadie prácticamente, o sea, yo pinto, pero para regalársela a mi familia. Entonces no, nadie sabe que yo pinto hasta que no van a la exposición y ven, claro, los lienzos puestos allí. Y entonces ven que, hombre, que lo hago bastante bien. Con la ayuda, claro está, de la profesora, porque el rematado es de ella. O sea, que quien diga que tú lo empiezas y lo terminas, no. Porque el rematado es de ella. Pero vaya que te pone nervioso unos días antes. De ver que van a ir mucha gente y que van a ver tu trabajo, que es tuyo nada más. Claro. O sea, que no lo ha visto nadie y lo van a ver más gente. Uh-huh. ¿Cuándo surge la posibilidad de exponer, Susana, esto con mucho tiempo de antelación? Sí, un año. Tienes que solicitarlo en el ayuntamiento, año antes, sí. ¿Y son cuadros que ellos han hecho con intención de exponer? No. Ellos lo han ido pintando, lo que han querido, y ya después pues lo hemos elegido así los que hemos visto más aceptable, aunque hay algunos que, vamos, que casi que todos, vamos, pero ya también más los que ellos querían, los que más les gustaba a ellos exponer. Oye, ellos cuando han visto la exposición ya, ¿qué es lo que te han dicho? Esto aumentará las ganas también, ¿no? Hombre, sí, ellos muy contentos. Yo los vi que disfrutaron mucho. Y además, los padres también, ¿no?, me dijeron que era una labor muy bonita la que estaba haciendo. Porque también eso, el exponer sus trabajos, eso pues también los ilusiona más y le da más ganas de seguir pintando y creciendo. Claro, al final un poco eso, ¿no? Que cunda un poco, que se dé a conocer. Ay, ¿no? Qué bonito vea, que vean tu trabajo, ¿no? Lo y que tu evolución, ¿no? Eso, porque digo, no importa que te equivoques, ¿no? Lo importante es eso, que busques lo que hay dentro de ti y lo saques ahí a relucir en la pintura. Claro. Y que crezcas y tengas siempre ilusión. Sobre todo los que expusieron el año pasado, como Petronila, por ejemplo, y exponen, vuelven a exponer, ya ven una evolución, ¿no? Claro, también, ¿no? Claro. O sea, ahí es una manera de ir marcando, ahí, ¿no? Ahí. Hombre, ella ya está dentro de una forma de pintar, porque eso lleva mucho tiempo. Sí, mi forma de pintar ya es distinta. O sea, ya he mejorado bastante. Y me decido por otras cosas ya más complicadas. Uh-huh. Pero te eres de encasillarte en una técnica, unos temas y demás, ¿o te gusta explorar otras cosas? No, o sea, yo exploro y digo, esto es lo que me gusta hoy y esto es lo que voy a pintar. O sea, que exploro y pinto, o sea, que lo mismo, estoy pintando un paisaje que digo, pues hoy no, hoy quiero una flor. y voy a pintar una flor, o sea, que lo mismo te pinto la flor, que te pinto el paisaje, que te pinto el bodegón, que te pinto el retrato. O sea, que voy evolucionando con la ayuda de Susana, por supuesto, porque si no, yo, o sea, no haría nada. Susana, ¿te gusta que ellos vayan investigando o por el contrario, ¿no? ¿Te gusta también que perfeccionen ciertas técnicas? A lo mejor se hagan un poco expertos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en alguna técnica en concreto. Hombre, yo quiero que experimenten, porque tienen que también saber ver y conocer todas las técnicas que hay, porque si no, tampoco es bueno encasillarse en una. Porque cada una también te da otra salida y otro tipo de pintura y otro resultado. Entonces, bueno, es bueno que... Porque yo misma, vamos, yo... hombre, yo me encanta el óleo, porque una técnica que para mi forma de pintar pues se adapta muy bien. Pero yo también te hago dibujo a carboncillo, dibujo a lápiz... dibujo a color, con témpera, con acuarela, con todas, es que todas. Entonces es bonito porque cada cosa te sale también, claro, de un resultado diferente. ¿Y como profesora te gusta llevártelos a tu terreno o no? No, yo quiero que... Hombre, ellos, los niños, por ejemplo, empiezan, siempre les digo, con acrílico, porque es una técnica que seca muy rápido y ellos también son muy inquietos, quieren seguir pintando, porque claro, el óleo tarda mucho tiempo en secar. Entonces, claro, lo manchan y ya no pueden seguir. Y, claro, el acrílico se seca, lo manchan y pueden, esperan un poquito y claro, pueden seguir con la pintura. Pero, claro, ya después les digo, mira, ¿queréis pasar al óleo? Hombre, para que vayan conociendo, o la acuarela, ¿no? Porque, mira, la acuarela nunca la habían, porque es una técnica, la verdad, un poquito complicada. Pero con Vera... Sin embargo, a Vera le encanta, ¿no? Vino Vera con su acuarela, que es lo que ella hacía, y lo hace muy bien. Y ya muchos han animado de verla a ella, sí, con la acuarela. Pues han animado a pintar también acuarela. Mira, a ti la acuarela te resulta difícil, te lo tomas como un reto, o es porque a ti se te da bien y te gusta, te parece, no, fácil. A mí la acuarela es que se me da bien porque como me gusta mezclar los colores, y la acuarela, no, a mí se me da bien y no es difícil, para mí no es difícil. Uh-huh. Mi madre dice que la acuarela es muy difícil. Todo el mundo dice que es difícil la acuarela, pero para mí no es difícil. Sin embargo, a ti no te resulta difícil, ¿no? Podría ser que le resultara difícil y se lo tomara como reto, porque ¿soy de pintura rápida o gusta ser perfeccionista? ¿Cómo son, Susana? Bueno, vamos a dejar que contesten ellos. Dime. Es verdad. Yo soy súper, pero súper perfeccionista. Sí. A mí me sale una raya mal y yo la borro, o sea... Yo no la voy a dejar así. O la arranca, ¿no? Es que mira... También, ¿no? Hay casos. La hoja. ¿No? Hay casos. Tengo un tío... Esto, bueno, sí, lo voy a decir. Se puede contar, ¿verdad? A ver, tengo un dibujo que me está saliendo bien. Y ahora, ¿no? Una raya pues se me va para allá y después la intento borrar, se me mancha el papel o pasa algo. Ahora, cojo el pincel, lo mojo en el agua... cojo el negro y hago tachones en negro. Y ya rompo la hoja y la... No sé por qué hago eso, pero... Es que no, yo... No sé, quiero hacerlo bien, que no me salga nada mal. Uh-huh. Y vosotros, Manuel y Álvaro, ¿sois muy perfeccionista, Manuel? ¿Eres muy perfeccionista o te gusta hacer las cosas rápido y...? Yo depende del día, porque hay muchos días que a mí me gusta hacerlo rápido, por ejemplo... Porque yo una vez tenía un cuadro que se lo quería dar a mis tíos de otro pueblo y como se iban ese mismo día, pues me dio tiempo, pero estaba regulera. Entonces me lo traje y lo quise perfeccionar. Claro, no estabas tú muy conforme con el regalo, ¿no? No, estaba... A ver, estaba bien, pero no era igual que otros cuadros que ya había hecho. Uh-huh. ¿Y Álvaro? Yo, es que yo hago con un dibujo. Y hago un punto aquí, pues lo hago aquí. Otro hago como aquí, lo hago aquí. Como, sí, que no llevas un orden, ¿no? ¿Eh? Que no llevas un orden, ¿no? No. Que es como... depende, como si... Hago aquí, oro aquí, oro aquí. Cual sea, como sea, ¿no? A mí me gusta como... Hago un punto en la esquina, hago oro en la esquina. En el medio y oro por el lado. Pero no que estén todos mi desbordonado. Petronilla, ¿y tú? ¿Eres perfeccionista o...? Sí, o sea, yo además me fijo mucho en los detalles. En los detalles, o sea que si no estoy muy conforme, le digo, Susana, no, no estoy conforme con lo que he hecho. O sea que me gusta que me lo perfeccione ella y me alejo del cuadro y digo, pues ya parece que va dando mejor resultado. Susana, diferentes edades, ¿cuál es la mejor para empezar a pintar? Pues a cualquier edad. Yo te he dicho que tengo uno de 4 años. Y ya el hombre que ha hecho su cuadrito, y muy bien. Así que no creo que haya edad, porque los niños desde que nacen ya que pueden coger un lápiz, ¿no? Ya empiezan ellos a gravatear, pues yo creo que es el mejor momento es siempre. Siempre. Desde el principio. Uh-huh. Bueno, todo el mes de abril va a estar Pasión por el Color, ¿no? En el San, sí, Juan de Letrán. ¿Qué más contamos de la exposición? Bueno, pues mira, decirte el temario de... Eso te iba a preguntar, te he preguntado, la temática... La temática es amplísima, porque hay de bodegones, paisajes, retratos, hasta algún cuadro así un poco más abstracto. Así que hay de todo. Uh-huh. O sea, vamos a encontrar variedad. Sí, variedad. Y vamos... mucho colorido. Mucho colorido. Y sorpresa, nos va a sorprender. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente hay muchos que... Bueno, todo. Pero claro, siempre hay algunos. Por ejemplo, el de Manuel, del retrato de sus abuelos, pues... Hombre, con la edad que tiene Manuel, que haya hecho que eso... Es que el retrato es lo más complicado. Sin embargo, tienen una profesora que le gusta mucho el retrato, ¿no? Sí, porque yo me dedico a eso, al retrato. Es lo que más me gusta. Por eso te decía antes que si te los tratas de llevar un poco a tu terreno. A que... Hombre, yo eso soy, me gusta mucho el retrato, me dedico a eso y también muy perfeccionista. Entonces ellos también ven mi pintura y yo creo que tienden también a hacer también eso. Por eso dicen ellos, somos muy perfeccionistas. Pero yo creo que también es por eso, como me ven a mí, quieren... Claro. Porque Manuel, cuando te dice, Susana, que quiero hacer un retrato de mis abuelos, tú ya ahí... Hombre, yo siempre les digo, bueno, el retrato es lo más complicado, porque tú puedes hacer una figura humana, pero que se tenga ya que parecer a alguien, eso ya es lo máximo. Pero bueno, yo nunca le quito las ganas, porque tampoco es cuestión de decirle que no, que lo intente, a lo mejor le sale bien. Y también, pues, yo los animo también, sí, que pinten figuras. Y manos, y que también son complicadas. Manuel está contento con su retrato de los abuelos, ¿no? Sí. Y ese cuadro, ¿ya ¿cuándo lo terminaste? ¿Hace mucho? Hace, puede ser 2 meses o, 2 meses. O un poquito más. ¿Y dónde estaba el cuadro hasta ahora que está expuesto? Está... en la ¿Lo tienes en casa, digo? Ah, no, está lo de mi abuela. Ah, lo tiene ella. Lo tiene ella, ¿no? ¿Cuál fue la reacción cuando vieron? Porque ¿fue sorpresa o tú les dijiste, estoy haciendo un retrato? No, o sea, al principio fue sorpresa, pero ya luego la lengua se me fue y se lo tuve que decir. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijo cuando lo vio? Pues me dijo que estaba muy chulo, muy bonito, y le encantó, vamos. Sí, ¿no? Emocionada ella, ¿no? Y orgullosísima del retrato, ¿no? Sí. Que, bueno, como decíamos, ¿no? Temática muy muy diversa, 49 cuadros, tenemos para echar allí un sí, ratito, ¿no, sí, Susana? Sí, sí. Y luego la técnica, pues, es eso, acrílico, para los niños, acuarela y óleo para los adultos. Acrílico sobre todo y óleo, sí, como es lo que sí. Aquí hay más representación de menores que de mayores, ¿es así la exposición? Sí, hay más niños que adultos. Que adultos. Sí, es que este año se han apuntado muchos niños. Y bueno, los adultos, pues algunos también se han apuntado este año, pero menos. Y los que conservo de ya hace muchos años también. ¿Qué días estáis, Susana, y dónde? Pues estoy desde martes a viernes, de 4:30 a 6:30, y en la calle Real número 22. ¿Y a nivel personal, algún proyecto entre manos? Pues estoy en uno muy grande. Sí. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, porque las clases me ocupan espacio, y luego también soy profesora en el Sagrado Corazón y... Aunque tengo allí pocas horas, pero también me ocupa el tiempo. Y al final una para lo suyo saca... Ay, pero vamos, estoy en ello, a ratito lo voy haciendo. Es que es muy grande, la verdad que sí. No puedo decir nada porque también quiero que es una sorpresa. Y entonces, pues, esperamos que va a sorprender. Pues cuando lo puedas contar nos lo cuentas, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí. Además, hombre, quiero poner una exposición porque ya hace tiempo que la puse... Pero tengo solamente ahí un grupito de cuadros y... 2022 he visto que fue cuando sí, la última vez que pusiste, ¿no? Sí, sí, sí, por eso tampoco hace mucho. Y entre que no tengo tiempo. Mi pintura, que es de mucho detalle y eso, pues necesito eso, tiempo. Y no lo tengo. Bueno, Álvaro, Manuel, Vera y Petronila, invitamos al pueblo de Urique, ¿no? A que pase por el San Juan, allí, ¿no? Y vean nuestro trabajo. Y que se lo van a pasar bien, o sea, seguro que se lo van a pasar bien y van a disfrutar viendo la exposición, porque hay mucha variación de cuadros y son bastante buenos casi todos, y la nueva generación pues que siga con su hobby de eso, porque hay muchos y son bastante buenos. Vienen pisando fuerte. Sí, vienen pisando fuerte. Verá. ¿Qué más contamos de la exposición? Invitamos al pueblo, ¿no? Que disfrute, ¿no? Y vean nuestros cuadros. Y si le gustan pintar, que se apunten con lo de Susana, que es la mejor pintura del mundo mundial. La mejor profesora, ¿eh? Ha elegido bien los que venían, Susana. No sé si será... No eran los que querían venir, lo que querían. Y Manuel y Álvaro, ¿con qué último mensaje nos quedamos? Pues yo quiero que disfruten los que vayan y que ojalá vayan para pa poder ver las obras de arte y que se animen también a pintar. Uh-huh. Álvaro, ¿y tú? Pues también yo quiero que la gente disfrute cuando vea los cuadros, que espero que lo vean, que observen bien los detalles y los cuadros que hay, un montón, que hay 49, ¿eh? 49 cuadros, o sea, que como decimos, para echar un ratito. Pasión por el color, recordamos, en ese horario habitual, ¿no?, del Centro para la Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, todo el mes de abril, vaya a estar expuesto. Pues nada, me queda agradeceros que hayáis estado este ratito con nosotros, ¿vale? Y a ustedes por invitarnos. Gracias.